Bueno, decíamos que teníamos muchas propuestas para comentar sobre lo que podés hacer este fin de semana. Podés ir al cine, al teatro, lógicamente, bueno, podés bailar, podés hacer infinidad de cosas en la ciudad de Santa Fe, pero también podés visitar una muestra fotográfica que se inaugura precisamente, o que abre sus puertas hoy a las 20:30, se inaugura esta muestra en el estudio de Roberto Guidotti. Habrá obras de Carlos Álvarez, Matías Candela, Martín Castro, José de Petris, Carolina Nicholson, Pablo Pinola y Rafael Villalba. Y estamos en comunicación con uno de los expositores, en este caso una expositora, que es Carolina Nicholson. ¿Cómo te va, Carolina? Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Esta muestra que se denomina Cadáver Exquisito, ¿no? Sí, Cadáver Exquisito, por aquel tema de los surrealistas que en su momento, como un juego, participaban en forma colectiva, aportando cada uno, digamos, en lo personal algo a la obra del participante anterior, digamos. Un poco es la metodología esa del cadáver exquisito. Ajá. ¿Y ustedes cómo lo hacen a eso? Nosotros estuvimos varios meses trabajando vía internet, por mail. Ajá. Entre las 7 personas, digamos, desde un principio fue una cuestión lúdica porque sacamos un numerito que nos numeraba cada uno para saber quién empezaba, quién en seguía. Uh-huh. Y bueno, ir mandando el número 1 al número 2 la imagen y así sucesivamente cada uno respondiendo según el estímulo de la imagen recibida, ¿no? Claro. Así que fueron varios meses de continuo intercambio y eso, digo, es lo que estuvo bueno, digamos. Eso genera como una sucesión de imágenes. ¿Hay como una lógica o no? ¿O no necesariamente? No, yo creo que en realidad de lógica justamente no tiene nada porque, por ejemplo, el participante 3 no sabe, digamos, que cuál fue la foto que inició la ronda con el participante 1. Pero sí la 2. Se va armando una cadena, pero uno va siempre solamente sabiendo la imagen que lo precede, sin saber después la continuidad, la linealidad final. Entiendo. De la propuesta. Claro. Es algo muy lúdico. Sí, sí, sí. Y, o sea que, digamos, el género es variado. Digo, el género fotográfico. Exactamente. Salió algo totalmente sin digamos, a sin ver, como no hay sentido, ninguna, digamos, claro, pauta sobre qué tipo de foto vas a encontrar: fotos blanco y negro, fotos color, foto publicitaria, de todo tipo, digamos, claro, porque cada autor con su mirada fue poniendo lo que le parecía, digamos, que quería aportar a la imagen anterior que había recibido. Claro, es una apreciación absolutamente subjetiva, pero digo, digamos, totalmente, la foto anterior te inspira para publicar la tuya. Exacto, te moviliza, claro, o una imagen, o quizás dentro del archivo de cada fotógrafo te recordaste una imagen que bueno, que puedes seguir, continuar a la que te enviaron a vos. ¿Y esto fue una idea de ustedes, lo de Cadáver Exquisito, o existe sí, una muestra similar en algún otro lado? Nosotros la muestra Mirada la hacemos anualmente, que es la que abre el inicio de las actividades en la fotogalería. Somos el grupo estable de fotógrafos del estudio y bueno, y todos los años nos juntamos a hablar a ver de qué tema vamos a desarrollar y bueno, y esta vez se me ocurrió a mí, digamos, yo tiré la idea para hacer algo más divertido y es muy buena y algo idea, diferente a lo que veníamos haciendo, que era la producción individual de cada uno luego puesta en común. Esto, bueno, ya era algo más colectivo que al involucrar a 7 personas también tiene, ¿no?, una responsabilidad de tener que continuar, ¿no es cierto?, claro, con algo que para no cortar la cadena, digamos. Sí, Carolina, es muy buena idea porque me parece que es una manera, una buena excusa de integrarlos. Exacto, eso es lo que te decía que claro, me parece a mí lo más interesante, el hecho de estar 7 meses, 8, no sé cuántos meses, fueron varios meses, todo el tiempo trabajando. Uh-huh. Eso es, digamos, lo bueno, digamos, que claro, enriquece al grupo. ¿Y cuántas fotografías hay en la muestra? Son 26. Ajá. 27 fotos. ¿Y 26. Están ordenadas en esa secuencia, digamos? Bueno, como esa es la idea, digamos, para que la gente entienda cómo se fue dando todo. Así que esa referencia la van a tener en una pared por medio de un plotter, digamos, que ocupa todo un lateral de una pared. Ahora bien, las imágenes en sí, como son 2 espacios o 3 los pequeños que hay en la fotogalería, se fueron ubicando de acuerdo a las imágenes, sin, digamos, rompiendo con la estructura, más bien teniendo en cuenta las imágenes sacadas como se iban armando, digamos, conformando la muestra para que no hubiese por ahí esos saltos del blanco y negro al color o de la foto publicitaria a la foto urbana. Claro. Así que va a estar las dos cosas, digamos. La muestra se puede ver como fue concebida en su método original y a la vez como una muestra de fotos que de siete autores que cuentan sus cosas y más o menos se pudo... Raúl Cotone fue el curador de la muestra, uh-huh. en el sentido este de que te digo, no del, de la linealidad que ya proponía el trabajo, sino de organizar en el espacio las imágenes que se habían producido. Lógico. Carolina, ¿reiteramos los nombres de los fotógrafos expositores? Dale, cómo no. Somos Carlos Álvarez, Matías Candela, Martín Castro, José de Petris, Pablo Pínola, Rafael Villalba y yo. Y vos. Perfecto. Bueno, la invitación está hecha. Es esta noche a las 20:30. Sí, después van a poder, en la fotogalería Roberto Vidotti, ajá. que después van a poder visitar durante todo el mes, de lunes ajá. a viernes, de 18:30 a 21. Te recuerdo, si querés, la dirección. Sí. Es San Lorenzo 2925. San Lorenzo 2925. ¿La muestra está hasta cuándo? Hasta el mes de abril. Ajá. ¿Inclusive o no? No, en el mes de abril todo marzo. Se incorporará otra muestra. Ah, perfecto. Bien. Todos los meses se va renovando. Perfecto. Exacto. Bien, entonces, San Lorenzo 2925 a partir de hoy a las 20 o 20:30. Bueno, un sí. gusto. Me gusta mucho la propuesta. Probablemente me acerque a ver de lo que se trata. Buenísimo. ¿Eh? Bueno, ojalá que la gente se acerque para conocer un poco, a ver, en el barullo en que nos metimos jugando no, un está poco muy con bueno. fotografía. Está muy bueno. Bueno, te felicito, Carolina. Nos bueno, encontraremos gracias. Ahí. Un beso, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Era Carolina Nicholson, ella es una de las fotógrafas que expone en esta muestra Cadáver Exquisito en la fotogalería de Roberto Guidotti, en el estudio Roberto Guidotti, que está ubicado en San Lorenzo 2925, es a partir de hoy a las 20:30. Es una de las propuestas, una de las actividades culturales y muy entretenidas para que concurras y hagas algo distinto. A veces uno, qué sé yo... Se organiza o realiza actividades que son un tanto rutinarias, y esto es una propuesta distinta, ver fotos de especialistas y una propuesta distinta. Cadáver Exquisito en la fotogalería, entonces, a partir de hoy 20:30 en San Lorenzo 2925.